Tema 43. Principales problemas éticos en la actividad científica y técnica en la convivencia social de nuestro tiempo. Punto 1. Bioética. La historia de la bioética comienza en 1970, año en el que el oncólogo Rosenlaer van Potter usó por primera vez la palabra en el artículo Bioethics, The Science of Survival. Hay quienes sostienen que el origen de la bioética está vinculada a los atropellos cometidos por los nazis. Problemas principales de la bioética. Límites éticos del progreso tecnocientífico. 2. A. Tratamiento y prevención de las enfermedades. Investigación clínica. B. Ámbito biológico. Y C. Biotecnología. Utiliza organismos vivos o parte para fabricar o modificar productos. Alimentos modificados genéticamente, por ejemplo. Novedades que distingue la bioética de la deontología clásica, de la ética médica o de la medicina legal. 2. A. Extensión de su contenido. B. Es una ciencia interdisciplinar o multidisciplinar que engloba todas las ciencias del saber humano. Tema central de la nueva disciplina. Diagnóstico prenatal. Consejo genético. Eugenesia fetal. Terapia génica. Prácticas abortivas. Esterilización humana. Reproducción humana artificial o asistida. Experimentación con seres humanos. Información clínica y comunicación de veraz de sustitución al enfermo. Neoreanimación, encarnizamiento terapéutico, eutanasia, terapia y manipulación genéticas. Siguiente punto. Enfoques de la bioética. 1. Ciencia interdisciplinar. 2. Secularidad. Se han de encontrar respuestas válidas para todos, sin distinción de ideología ni de religión. 3. Enfoque prospectivo. Posición vigilante y abierta a futuro para poder hallar elementos de solución adaptados aquí y ahora. Punto 4. Enfoque global. La persona en todas sus dimensiones, sociedad y planeta de los vivientes. Siguiente punto. Modelos de la bioética. 1. Modelo radical. La libertad como máximo valor humano. Y exige la investigación científica no tengan otro límite que la libertad del otro. 2. Modelo pragmático y eficientista. Promover el bienestar de los ciudadanos y de la sociedad a la luz del principio de los costos-beneficios, sin parar mientras en los métodos y medios empleados. 3. Modelo reduccionista evolucionista. El progreso científico en el campo biológico humano es el que debe dictar orientaciones y normas a la bioética. Modelo personalista. Se subdivide en A. Carácter racional y filosófico. B. Carácter teológico moral. Teología católica, por ejemplo. Siguiente punto. Manipulación genética. Intervenciones especiales del hombre en relación con los fenómenos de la reproducción y de la herencia. Sus objetivos son 1. Investigación. Los avances científicos y técnicos se pueden realizar de una manera más rápida mediante la experimentación y la manipulación directa sobre la realidad genética del hombre. 2. Interés terapéutico. con esta se quiere saber el paso del peligro de degeneración biológica que acecha a la humanidad debido a la falta de solución, a la falta de selección natural. 3. Interés transformativo de la naturaleza humana. El hombre pretende hacer el papel de creador. Siguiente punto. Validación ética. En el campo de la genética humana son válidos los siguientes criterios generales. 1. No se puede cerrar la puerta a la investigación por prejuicios de falsos sacralizaciones de la naturaleza humana. 2. Los tratamientos de genética humana deben ser considerados sin extrapolación subhumanas y ha de ser respetado desde la vocación integral de la persona. 3. No se trata de un problema tecnológico, sino de una realidad humana. 4. No se pueden impedir tales intervenciones únicamente por razón de posibles riesgos. De otro modo, la humanidad no podría nunca avanzar. 3. La eutanasia. La eutanasia existe cuando un tratamiento aplicado a un enfermo puede calmar sus sufrimientos y simultáneamente acarrear la muerte sin dolor. Perspectiva jurídica. Muerte provocada por propia voluntad y sin sufrimiento físico. En un enfermo incurable a fin de evitar la muerte dolorosa. Caen fuera de este concepto las muertes causadas a enfermos, ancianos, mentales tetrapléjicos, etc., que no estén en fase de próximo desenlace, que se estimarán simples homicidios. Siguiente subpunto. Formas de eutanasia. 1. Activa. Adelantar o provocar la muerte de forma directa y voluntaria. 2. Pasiva. No proseguir la atención del enfermo ante lo irremediable. 3. Autotanasia. Dejar morir al enfermo no aplicando a petición suya medios o tratamientos extraordinarios. 4. Distanasia. Mantener por todos los medios la vida del enfermo, llegándose al encarnecimiento terapéutico. Siguiente subpunto. Testamento vital. Este documento en favor de la muerte digna debe ser suscrito por el interesado en pleno uso de sus facultades mentales. El Episcopado Español hizo público un modelo en el que el otorgante rechazaría la eutanasia activa, pero también rechazaría la prolongación de la vida por medio de tratamientos extraordinarios, pidiendo ayuda así para asumir cristiana y humanamente la propia muerte. Siguiente subpunto. Iglesia Católica. Su postura es claramente adversa, ya que el mandamiento no matarás choca con todo tipo de modos en que se atente al supremo bien de la vida. Siguiente subpunto. Conclusión. Hasta el presente no hay una legislación que reconozca directamente la eutanasia, aunque hay movimientos de opinión en su favor en muchos países. Punto 4. El aborto. Es la expulsión del feto del útero materno cuando dicho feto todavía no está preparado para vivir extrauterinamente. Esto suele darse antes de la semana 20 de gestación. Tipos de aborto. A. Espontáneo. B. Inducido. Siguiente subpunto. Feticidio. Muerte del feto dentro del útero de la madre, siendo expulsado solo después de su muerte. Siguiente subpunto. Regulación legal. Dos puntos. En la antigüedad la relación de abortos realización de abortos era un método generalizado para el control de la natalidad. Después fue restringido por la mayoría de las religiones, pero no se considera una acción ilegal hasta el siglo XIX. Los abortos por voluntad expresa de la madre fueron legalizados primero en Rusia, en 1920. Posteriormente se permitieron en Japón y en algunos países de la Europa del Este, después de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1960, la despenalización se extiende a muchos países. Las razones de estos cambios son: 1. El infanticidio y la mortalidad asociada a la práctica de abortos ilegales. 2. La sobrepoblación mundial. 3. El auge del movimiento feminista y la reivindicación del aborto como un derecho de la mujer. Siguiente subpunto. Tipologías de la legislación según el aborto. 1. Liberalización del aborto. La embarazada opta libremente por abortar por los motivos que quiera. Puede ser parcial o total. Gestación, motivos. 2. Legalización del aborto. Se contempla como un derecho de la embarazada. 3. Despenalización del aborto. El aborto provocado en cualquier caso es un delito, pero que, atendiendo a ciertos supuestos, no será perseguible. Siguiente punto. Tipos de aborto. 2 puntos. Directo. Provocado expresamente con la intención de matar al feto. E indirecto. Atendiendo, por ejemplo, a la salud de la madre, provoca indirectamente la muerte del feto. Siguiente subpunto. Debate según la moralidad del aborto. Son muchos los que sostienen en que ni el hombre ni el Estado no pueden disponer a su antojo de la vida del hombre, aunque sea en su fase intrauterina, ya que es potestad de Dios. Las discusiones sobre la legitimidad y la moralidad del aborto se centran otras veces en las diferencias de criterios sobre el estado ontológico del feto. 2 puntos. ¿Es el feto un hombre o una persona? ¿En qué momento el feto tiene un alma humana? Si existe persona, se entiende que hablamos de un ser humano libre y autónomo. Entonces, está claro que un feto no lo es. Pero aducen, ¿acaso un niño lo es? Tiene personalidad, pero no personalidad. Algunos sostienen que el cigoto, mientras no ha anidado o no se ha implantado en el útero, podría ser eliminado. Otros vinculan el hecho de ser humano a la formación básica del cerebro del feto, pues es esencial. El tener derecho al propio cuerpo, no puede significar el derecho a eliminar a un ser humano que, pese a estar dentro del propio cuerpo de la mujer, no es su propio cuerpo. En resumen, lo que se trata es de preguntarnos si el derecho primario y básico a la vida debe alcanzar o no también al ser humano todavía no nacido, y de si ese derecho debe ser protegido por las leyes positivas de los estados. Punto 5. La reproducción clónica. Consiste en quitar el núcleo a un huevo y después trasplantarle o injertarle el núcleo de una célula no sexual, que tiene dotación cromosómica completa. Aplicaciones. 1. Se podrían perpetuar caracteres y tipos considerados como buenos para la especie humana, por su valor de inteligencia, capacidad artística, etc. 2. En el caso de parejas que pudieran engendrar hijos con tareas genéticas por medio de la reproducción sexual se podía optar por que cada una tuviera sus hijos, copias sin riesgos genéticos. 3. La elección del sexo resultaría mucho más fácil. 4. A contar con individuos tan iguales, la tarea de trasplantes se vería facilitada entre ellos. Aquí se plantea la cuestión de realizar clones de seres humanos, que podrían servir como cobayas desde los cuales realizar trasplantes. Este sería un modo de dilatar que es inadmisible desde una sana perspectiva antropológica y ética. El problema entonces es, esto nos lleva a un problema antropológico capital, el de derecho a la propia identidad. En efecto, el clonado humano no sería un ser único, al menos genéticamente, por lo que se arrebata su más preciado tesoro como hombre. Punto 6. Inseminación artificial. Tipos. 1. Inseminación matrimonial u homóloga. El semen del esposo fecunda el óvulo de la esposa. 2. Inseminación extraconyugal o heteróloga. El semen es diferente del esposo. Punto 3. Inseminación mixta. Mezcla de semen del marido y otro. 4. Fecundación in vitro. No se realiza en el útero de las mujeres, sino en el laboratorio. Posteriormente, el embrión es implantado en el útero. 5. Vientres de alquiler. Homólogo. Si es del marido de la mujer quien quiere tener el hijo. Heterólogo. Viceversa. Problema. Vientre. Venta de niños. Problemas morales. 1. Puede realizarse una fecundación estrictamente artificial, si la naturaleza no lo ha permitido. Inseminación 2.2. Inseminación heteróloga. ¿No tiene ninguna responsabilidad el donante sobre su hijo genético? 3. ¿No tiene el hijo derecho a saber quién es su padre genético? 4. ¿Existe el derecho de heredar de los padres genéticos? 5. ¿Es legítimo que una mujer lleve en su seno a un hijo de otras personas? 6. ¿Es legítimo experimentar con los embriones humanos? La manipulación de la vida humana no nacida es absolutamente inmoral. Punto 7. El problema de la guerra y el armamento nuclear. Posibilidad que tiene el hombre actual por primera vez en la historia de autodestruirse definitivamente a sí mismo y el planeta. Subpunto. Cuestiones éticas que plantea. Dos tipos. 1. Los relativos al uso real del armamento nuclear en la guerra. 2. Los relativos a la posesión de armas nucleares para fines disuasorios. La disuasión ha supuesto siempre amenazas de utilizar el armamento nuclear, pero la destrucción intencionada de poblaciones civiles, y esto violaría claramente el requisito de discriminación y también el de proporcionalidad. Siguiente subpunto. Condiciones de una guerra justa. 1. Imposibilidad de una guerra justa. Último recurso cuando no queda otro. 2. Causa justa. Violación objetiva de un derecho. 3. Decisión tomada por la autoridad legítima. 4. intención recta, no se actúe por venganza o por crueldad. 5. Utilización de medios proporcionados. Siguiente subpunto. Críticas a la guerra justa. 1. En esta teoría se reserva al presunto agraviado la condición de juez, con lo cual los riesgos de parcialidad son muy elevados. 2. Se ha extrapolado a niveles colectivos un principio válido a nivel individual. Legítima defensa. 3. Es un argumento tan subjetivo que ha servido para justificar toda clase de guerras. Punto 8. El desastre ecológico. Primer subpunto. El término ecológico alude dos realidades distintas. 1. La disciplina científica que estudia los ecosistemas naturales y sus complejas interacciones. 2. Movimiento social que defiende una relación entre el medio físico y la acción humana fundamental en el diálogo y el respeto hacia la naturaleza. Siguiente subpunto. Triunfo de la economía. El movimiento ecologista, al comprobar que en la práctica la economía triunfa descaradamente sobre la ecología, que no solo no reconoce límites, puesto que dentro de la lógica neoliberal la idea de establecer barreras al crecimiento es un error profundo que conduce al estancamiento de la sociedad y de la historia, sino que subordinan todos los intercambios y relaciones entre los seres vivos a su valor de mercado, sin atender a las necesidades básicas de los mismos. Siguiente subpunto. Conciencia ecologista difusa. Hay diferentes niveles. 2. 1. Ámbito de lo cotidiano. Difusión de hábitos de reciclado. 2. Ámbito local. La instalación de una incineradora de residuos provoca de inmediato una reacción de protesta ciudadana. 3. Crisis ecológica. Pobreza planetaria que tiene una doble cara para el problema ecológico. Hambre para el sur y consumo para el norte. Siguiente subpunto. Postura frente al problema. 1. Fundamentalismo ecocida. La respuesta del sistema dominante es continuar creciendo, que provocará en un tiempo progresivamente más cercano el colapso energético y ambiental, ya que la capacidad de la biosfera no puede resistir el aumento de la actividad humana, generadora de residuos. 2. Fundamentalismo ecolatra. Frente a la huida hacia adelante, existe la huida hacia atrás, que abomina de la actual situación y se refugia en una fusión incondicional con la naturaleza, alejada de la historia y la realidad. 3. Ecología de la austeridad responsable y solidaria. Punto intermedio que impulsa cambios parciales para provocar el paso de una sociedad de consumo a una sociedad de suficiencia. Incremento de los niveles de desarrollo en el sur y una seria limitación en el uso de recursos en el norte.